Radio Tun presenta Sospechosos en Vallecas. Todos los martes y jueves de 19 horas a 17 horas a 19 horas hora española, a través de www.radio-tu.blogspot.com y www.radio-tu.webnode.es. Redifusión todos los viernes a través de No Solo Sello, www.nosolosello.wasai.com/nosolosello. Abréis la página, a la derecha saldrá el tablón. En el tablón ponéis, lo abréis y ponéis en el buscador Sospechosos en Vallecas. Y ahí también nos sintonizáis los viernes en redifusión de 13 a 15 horas. Y luego también estamos todos los sábados a través de Radio Crimen Online, www.radiocrimen.com.ar, de 22 a 24 horas hora Argentina. Buenas tardes, Pepa. Hoy 1 de diciembre, terminando el año de 2022, hablando para ti Juan Antonio Castaño el Roguero. Con nuestro San Andrés, nuestro equipo, Miguel Ángel López Báncora, Ricardo Partida Romero, don Paco Jurado, Roberto Díaz de Quilmén y la señorita Juan y Oliva. Los correos electrónicos sospechososvk@gmail.com, sospechososvk@gmail.com, twitter@sospechososvk, Instagram Juan Sospechosos en Vallecas. Los podcasts del programa están en el iVoox y en el archivo Org, en Sospechosos en Vallecas, guión Juana Castaño el Roguero y en Juan Antonio Castaño Ramos. Apartado de correos 53099-28080, Madrid, España. Hoy estaremos con Raúl de Emboque, aquí en Los Sospechosos en Vallecas, a través de Radio Tú. Deciros por favor a todos esos cantidad de grupos y gente de grupos que nos están mandando todos los días cantidad de mail con sus propuestas musicales, por favor, está muy bien que nos mandéis por cosas de YouTube, para que veamos los vídeos por las plataformas digitales, pero por favor, para nuestro programa necesitamos MP3 o WAP. Es como así podemos escuchar la música y ver si la podemos poner o no se puede poner, ¿eh? Porque ya sabéis que este es un programa de rock, hard rock, heavy metal. También nos envían gente que no tiene nada que ver con el rock, con nuestra música. Entonces esa música tristemente no lo vamos a poner. Pero por favor, mandándola por MP3 o WAP. Está muy bien lo de los YouTube, las plataformas digitales y demás, ¿eh? Estamos que empezamos, Pepa, Los Sospechosos. Terminando lo que es el año 1 de diciembre. Estaremos haciendo programas normales hasta el día 22, ¿eh? Hasta el jueves, día 22 de diciembre. Luego ya serán solamente música. Así que empezamos con la gente de Serbia. Su nuevo trabajo, ahí está Fuego, en su single de adelanto. Bienvenidos, bienvenidas. PayPal, muy buenas tardes. Así empezamos con Serbia. We'll be right back. y exhalé traición. Está sonando el nuevo trabajo de la gente de Seria. Fuego es como se llama el adelanto, el nuevo trabajo de la gente de Seria. Sonando aquí chicha, ¿eh? Aquí chicha este buen grupo que ya para el año 23 pues haremos entrevista con ellos en directo. No va a haber ningún problema. Nos vamos a ir a Chile. Vamos con la gente de Brother Lord y de su álbum El poder del delfín del mundo. Brother Lord desde Chile. resistance and distraction. Now it's time to fight good and evil face to face. Like I'm looking for the moment to attack the enemy. Now he turns from me. Prince of creatures, unholy beings, that's still our nature. Open your soul, let in the dawn of magic come. We'll hide your stay. Desde Chile, Brother Lord, con su álbum El Poder desde el Fin del Mundo, sonando Brother Lord aquí en Radio Tú, tu emisora en Radio Online, porque somos tu radio, people. Seguimos, people, vamos con el adelanto, lo nuevo de Metallica, Lusa Eterna, los cuales estarán tocando en Madrid el 12 y el 14 de junio del año 24 en el Metropolitano, lo que era el antiguo Wanda, el Wanda Metropolitano, el Campo de la Leti. Ahí estará Metallica 12 y 14 de junio del 2024. Metallica, ahí está lo nuevo. Oh, Zaragoza Eterna, es como se llama el nuevo de Metallica. Estarán tocando en Madrid el 12 y el 14 de junio del 2024 en el Metropolitano, lo que era el Wanda Metropolitano. En el Campo Laleti, en el Metropolitano, estarán tocando Metallica. Y está sonando lo nuevo de Metallica, el adelanto. Vamos a ir con la gente de Narcry, de su álbum Alma Libre. Estaremos con ellos y estos estarán con nosotros el próximo martes, día 13. Tendremos a la gente de Narcry. Está sonando la gente de Narcry, los cuales estaremos con ellos el próximo martes, día 13 de diciembre. Estaremos hablando con Ángel de su álbum Alma Libre. La gente de Narcry serán nuestros invitados el próximo día 13. Seguimos, vamos con H's, con su nuevo álbum La Vida Que Nos Pasa. Vamos con ellos, con la gente de H's. Las manos que se alzan. está la gente de Hs, La Vida Que Nos Pasa, parte de lo que saquen en este álbum destinado a ayudar a un amiguete, a un chavalote de 6 años que tiene una enfermedad cerebral. Y por supuesto les apoyaremos. La gente de Hs, próximamente estarán en el programa, como también estarán próximamente en el programa La Revolución del Mono, de su álbum Evolución. ¡Vamos con La Revolución del Mono! Evolución se llama el álbum. A los que hablan solo pa' criticar, con palabras nunca se las lleve el viento, que digan la verdad. La revolución del mono de su álbum Evolución. Próximamente también estarán en el programa la gente La Revolución del Mono, como también estarán próximamente la gente de Ivory Hat, los Pajarracos de Marfil, con su nuevo álbum El Enlace Roto, LP. Este está dedicado, todo lo que recauden irá a la asociación contra la lucha contra el cáncer. Ahí están de Ivory Hat, la banda de Jesús y sus chicos. El enlace roto. We'll be right back. Radio Tú presenta Sospechosos en Vallecas todos los martes y jueves de 17 a 19 horas, hora española, a través de www.radio-tú.webnode.es. Prohibido perder la pista. Seguimos, vamos con Domini 15. Ahí está lo nuevo de la gente de Dragonfly. Próximamente, muy próximamente, en el programa Dragonfly desde Valencia, Domini 15. Sentir la muerte a tus pies que te perseguirá y siempre estarás solo. Sufrir la loca ansiedad de no poder zafar, la locura de todos. Tal vez, solo por una vez, se hará real. Y la vez que todo puede ser, solo depende de ti. Cobarde sin destino, verás, la vida pasará. Dime qué harás. Tuviste la oportunidad. Ahora no vengas llorando a pedirme perdón. Podrás creer que ganarás, que todo pasará, que vivirás por siempre, pero debes creer que solo depende de ti. Podrás creer que perderás, que nada cambiará, que es cuestión de suerte, pero debes creer que solo depende de ti. Está la gente de Dragonfly, Domini 15, muy próximamente en el programa desde Valencia, Dragonfly, sonando con su Domini 15, la gente de Dragonfly. Seguimos, vamos con la gente de Sistrin, de su EP Sin Futuro. Futuro a este EP de la gente de Cistrin, sonando aquí Los Sospechosos Pepa. Qué bueno. Seguimos en directo. Vamos a ir con la entrevista con Raúl. Vamos a llamar a Raúl de Emboque. People, Los Sospechosos en Vallecas, seguimos en directo. Hoy día 1 de diciembre de 2022. Y bueno, Teníamos muchas ganas, hacía tiempo ya que habíamos puesto el single, el primero de adelanto que tuvimos de ellos, poder hablar con ellos. Vamos a hablar con la gente de Emboque, han sacado su nuevo álbum, perdón, La Era Perdida, y tenemos a otro lado a Raúl, al cual también hace muchísimo tiempo que Los Sospechosos han mandado a él. Hola Raúl, buenas, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas. Un placer estar otra vez en Sospechosos. Hombre, tanto tiempo. Además, fíjate que nos llevamos, pues desde el disco en directo. Pues sí, claro. Sí. Uh-huh. Yo llevo siguiendo desde el principio más o menos, y ya son unos cuantos años. ¿Qué te iba a decir? ¿Esta es una era perdida? No, bueno, no creo que haya sido una era perdida. La verdad es que de todo se aprende, ¿no? Pero bueno, que sí queríamos poner un título que reflejase un poco nuestro sentir a veces. Sí. Sobre todo para la música. Para la música sí puede haber sido un poco era perdida. Oye, ¿qué te iba a decir? Sobre todo a todos los grupos que normalmente estoy haciendo últimamente de 2 años para esta parte las entrevistas. Los dos años que hemos estado, vamos, que estuvimos con pandemia fuerte, la época fuerte, verdaderamente ha sido 2 años más o menos perdidos, ¿no? Porque no se ha podido tocar, casi no se ha podido, no se ha podido grabar como en condiciones, como unas condiciones que uno quisiese. Ahí os dio tiempo a preparar lo que iba a ser este álbum. ¿O ya tenías tú, Raúl, la idea general de lo que iba a ser este álbum antes de...? No, que va, la verdad es que nos pilló recién sacado el directo y que pretendíamos pues promocionarlo bien, apostar bastante, teníamos previsto apostar bastante por él y se quedó la apuesta a medias y no sirvió de nada, así que estuvimos ahí un poco pues de bajón, ¿no? Por todo lo que habíamos invertido y todo el esfuerzo y el resultado que habíamos tenido, que era digno de que lo conociera más gente, pues se quedó ahí guardado en casa casi, ¿no? No se pudo presentar ni nada. Y a raíz de eso, pues sí que nosotros estuvimos bastante de bajón, excepto Mario, el guitarrista, que él sí que empezó pues a tirar para adelante un poco del grupo y sí, es verdad que pues que prácticamente el 90% de las composiciones de este disco han sido de él. En líneas generales, Raúl, ¿este álbum de qué habla? Este álbum nuevo de Emboque, ¿de qué hablan en líneas generales? Pues la verdad es que en las canciones no ha sido a propósito, pero si te fijas en el disco, se han colocado las canciones un poco de todo, de problemas, de sentimientos encontrados, de la primera parte del disco es un poco, digamos, muy de realismo, ¿no? De problemas que tiene la gente, ¿no? Pero a partir de la mitad, pues intentamos dar una nueva esperanza, ¿no? Que las canciones son un poco más esperanzadoras. Uh-huh. Eso sería en líneas generales lo que es el disco. Luego, canción por canción, sí que cada una tiene su intríngulis y su mensaje. Se veía venir lo de Rusia con Ucrania. Por eso el tema, ¿no?, de la guerra, es que yo pues, creo que es que viene todo, estabais viendo todo lo que iba a suceder. Sinceramente, te lo digo de verdad, ese tema se hizo mucho antes de que supiéramos algo. O eso, o Mario tiene espías en la CIA también, porque fue casualidad. Compuesto fue mucho antes, pero luego, claro, le grabamos. Y justo no habíamos sacado todavía el disco y estalló la guerra, sí. Es una casualidad, una maldita casualidad, pero sí. Se os ha quedado, Raúl, porque me llamó la atención, digo, joder, digo, esta gente, digo, lo han visto muy clarito. Bueno, era una cosa por otra parte que se veía venir, ¿no? Que iban a invadir Ucrania, claro, se veía a lo lejos. Que más tarde o más temprano iba a suceder, tristemente ha sucedido. Sí. Pero bueno, ¿qué te iba a decir? ¿Se os han quedado muchos temas fuera de lo que es el álbum? ¿Estos son todos los temas que teníais previstos? ¿O había algunos temas que no cuadraba o que veíais a lo mejor que faltaba alguna letra o que faltaba algo que veíais? Es así para que no cuadraba para ese disco. No, la verdad es que en Boque nunca nos hemos dejado muchos temas fuera en los discos. Solemos componer lo justo para el disco y si hay alguno más, pues como este, por ejemplo, que tiene 12 temas, pues le metemos igual, ¿no? Lo se adapta. Está, por ejemplo, la, la, vie, vieja canción que no, que como ya, que había, que teníamos también la balada de Junto a Ti, y que ya estaba hecha, pero y estábamos indecisos si poner dos baladas en un mismo disco, pero bueno, la metimos al final. Y luego la canción que da outro al disco, que da la salida al disco, que es una instrumental, que también pues estábamos a ver si había letra o no, pero bueno, al final decidimos que estaba bien así dejarla instrumental, como tipo a Led Zeppelin, uh-huh. Y ahí se quedó también en el disco. No se ha quedado ninguna fuera al final. ¿Dónde está grabado este álbum? ¿Y quién ha sido el productor o productores? ¿Con quién habéis contado? Si es que habéis contado con alguien. ¿Y, sí. ¿Y qué te iba a decir también? ¿El por qué elegir a esta gente? Bueno, pues hemos contado con el estudio, hemos estado grabando en el estudio que hemos grabado los últimos discos, hemos contado con Sonoar y Óscar Arce, que es el ingeniero de sonido que nos ha llevado en los últimos discos y que nos, la verdad es que nos entiende perfectamente y estamos contentísimos con él. No creo que cambiemos ya a estas alturas. Uh-huh. Y bueno, lo demás ha sido pues autoproducido, como siempre. Hemos contado en el diseño del disco con Hard as Iron Studio, que lo lleva Kini, el cantante de Caronte. Uh-huh. Y diseño, grabación, autoproducción y nada más. Uh-huh. Y luego pues a tirar para adelante, como siempre. ¿Qué te iba a decir, Raúl? ¿Ha habido muchos cambios? Él o ellos os han echado un cable a la hora de decir, oye, aquí podemos cambiar algo, aquí podemos tocar algo, ¿por qué no toques aquí algo? ¿O ya lo teníais tan machacado y tan mascado que la habéis dejado como estaba? Porque yo soy de la opinión siempre de una gente de fuera, siempre ve detalles o ve cosas que a lo mejor se os escapa, porque es lógico, una cosa son lógicos, cosas lógicas, y dar más riqueza, ¿no? Para hacer más riqueza y que suene mucho mejor el álbum, ¿no? Sí, en ese sentido Óscar Arce nunca se corta en decirnos lo que vea mejor o para el disco y siempre nos lo dice. Sí, alguna cosa se cambia, sí. Pero aunque la verdad es que lo llevamos siempre muy machacado, del ensayo. Lo grabamos en el ensayo a nuestra manera, probamos en una canción probamos varias cosas, si tenemos dudas en algo, probamos las dos cosas a ver cómo nos suena mejor, lo escuchamos un tiempo. La verdad es que tenemos bastante proceso, pero sí que en el estudio a veces, por ejemplo, se ha sacado un sonido allí mismo. El teclado en La Noche Negra, al final lo sacó Óscar allí en el estudio y nos pareció, en el momento nos pareció demasiado ochentero, bueno, suena muy ochentero solo ese teclado, pero dijimos, ¿qué narices? Pues si es que la canción suena a Rainbow, ¿por qué no va a sonar también el teclado este? Así que ahí se quedó también. Oye, la repercusión que está teniendo el disco hasta la fecha, ¿qué os está diciendo la gente por las redes sociales, por las plataformas digitales y demás, por el YouTube y demás? ¿Qué os dice la gente? ¿Les está llamando la atención? ¿Les está gustando? ¿Ven que hay una clara evolución? Porque yo soy de los que pienso que siempre hay que intentar evolucionar, ¿no? Ir hacia cosas mejor, pues va a volver a lo que se hacía al principio, tiempo hay. O sea que no, eso no va a haber ningún problema. Pero siempre buscando nuevas ideas y nuevos avances. ¿Qué os dice la gente? Pues en general, los comentarios generales es que el disco sí es diferente. Sigue siendo nuestro estilo, pero sí que nos hemos hecho temas diferentes a otros discos. Puesto eso como pensamiento general, pues hay gente que le gusta el cambio o la diferencia de temas, y hay gente que echa de menos que sigamos por la línea de otros temas de otros discos, ¿no? Así un poco 50-50. Bueno, pero siempre, como digo yo, ¿no? Que luego es lo que luego va a suceder, que luego en el directo a todos no vas a tener contentos, porque siempre habrá amiguetes que digan, joder, los temas de la primera boda estaban de puta madre, no los tocan, no los temas... Y es lógico, es que se va avanzando y lo que no se puede hacer es 4 horas de concierto de una tirada, vamos, que no se puede. Por poder se puede, pero no se puede muchas veces, claro. Pues no, no, la verdad es que ahora en los últimos directos que estamos haciendo hacemos casi mitad del repertorio del disco nuevo y porque para eso lo hemos hecho, para claro, darle para eso está, también. Para eso está. Y la mitad pues de otros discos, ¿no? Sí, de otros temas que nunca pueden faltar en nuestro directo ya. Es que está claro, ¿no? Que hay que defender el disco nuevo, que paso está. Que claro. Gratis no ha salido, que eso es una inversión, o sea, que esto es lo que hay. Oye, ¿qué te iba a decir? En cuanto a eventos, ¿estáis dando muchos conciertos? ¿O estáis esperando al 23? ¿O cómo va la cosa? No, pues la verdad es que después del aciago, los aciagos 2 años estos, pues sí que este año hemos retomado otra vez la cosa bastante bien. No, no han sido tantos conciertos como los que dejamos atrás, pero sí que nos hemos visto otra vez bien, otra vez a coger la forma, porque nosotros, joder, cuando paramos es que acabamos de grabar el directo, estábamos en una forma que podíamos habernos tirado haciendo conciertos casi todas semanas, ¿no? Pero ahora estamos, pues sí, que este año ha sido como otra vez de arranque y a final de este año hemos dado bastantes conciertos y estamos otra vez bien. Uh-huh. En 2023 ya tenemos alguno y precisamente en 17 de febrero, uh-huh, creo que estamos en San Sebastián de los Reyes. Uh-huh. En la Nota Rock. Así que en la Nota Rock. Pues no lo sé, no me acuerdo. Sí, sí, allí la sala que hay en la Nota Rock. No me acuerdo de la sala, pero... Sí, sí, no, la sala que hay en San Sebastián de los Reyes es la Nota Rock, ¿eh? Pues seguramente. Así que si la gente de Madrid lo está escuchando, o de Vallecas, o de alrededores... Uh-huh. Y además que va a ser... que el metro normal y corriente tiene parada, sí, ni a 5 minutos donde está el sitio, ¿eh? O sea que... ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, el metro está muy a 5 minutos de donde está la sala. Sí, sí, sí. Joder, la sala está imposible. Casi en el centro de San Sebastián de los Reyes, pues está muy céntrica, está muy cerquita donde está la sala, la Nota Rock, es la única sala que hay allí, es Sebastián de los Reyes. Sí, hombre, sí, sí. Habrá discotecas de bailoteo y demás, pero la verdad que de conciertos es la Nota Rock, ¿eh? Seguro. Pues seguramente. Salvo que cambie de nombre, o vamos, pero no, es que la Nota Rock. Bueno, ¿qué te iba a decir? ¿Se prevé muchos festivales? ¿Estáis cerrando festivales ya para el 23? ¿O de momento es pronto? Porque yo lo que digo, ¿no? Que aunque ya lo sabemos, que a los grandes... No, pero por lo menos a los medianos y a los menos medianos, que son igual de importantes, pues ahí sí, hay que aprovechar todo lo que se pueda. Más todas, sí, las fiestas, señor, de los pueblos, más todas las fiestas de alrededor, o sea, donde sea, ¿no? A tocar a donde sea. Sí. No, la verdad es que no hay con tanta antelación programación de... Uh-huh. De festivales, ¿no? Sí que esperemos que a principio del año que viene ya suelen empezar a llamar. Uh-huh. Bueno, Raúl, otra cosa, el tema de YouTube, ¿cómo va? ¿Mucho like? ¿No hay mucho like? ¿Cómo va la cosa? Pues, a ver, a nosotros nos conformamos con que le guste a alguien, ¿no? Pero sí es verdad que hemos notado del principio, no sé, del disco que sacamos, del 6, por ejemplo, que sacamos en 2017, pues los vídeos en YouTube se veían mucho más, ¿no?, que ahora. No sé, uh-huh, no sé por qué la repercusión ahora es bastante menor, porque hacemos lo mismo, nos promocionamos de la misma forma, pero la repercusión es como que la gente, no sé, o que le sale menos también, o que los coños logaritmos están... hundiéndonos a los grupos pequeños, eso también es muy posible. Pero sí que se nota que hay menos likes, ¿eh? Eso es verdad. Yo con Valera te comentaré que no hace mucho hice una entrevista a un grupo y me dijo: joder, tuvimos una suerte porque resulta que después de Rammstein, tras Cartón, salió el vídeo nuestro. Sí. Y la persona que lo vio, que no le gusta para nada nuestra música, le dijo, joe, y le mandó, nos mandó un enlace, como de, vamos, un enlace, una esta, diciendo, joe, le puso, joe. No sabía quiénes erais, no me sonabais de nada, dice, pero el caso es que he esperado a ver qué salía después de los alemanes, y habéis salido vosotros, y el caso es que mola mucho vuestra música. Eso es suerte, claro, ¿no? Sí, que te pongan detrás de un grupo importante, o de los sí. que le llaman importante, que salga un grupo que es igual de importante como los que venden 40 millones, bueno, 20 millones, o hacen giras por todo el mundo, que eso es igual de importante. Pero eso, ¿no? Por lo menos que te pongan detrás, ¿no? Que salga, tengan la suerte que salir y que la gente se enganche. Sí, sí, es difícil, es difícil, es como una lotería, sí, que te encuentre alguien al azar en YouTube, sí. Bueno, otra cosa, ya para ir terminando, el tema de sacar el disco en vinilo, ¿ha salido? ¿Lo estoy sospechando? ¿Lo estoy pensando? ¿Hace una tirada pequeña o de momento no? Te cuesta muchas penas. Pues, desde el directo también lo estuvimos mirando. Pero al final nos echó para atrás, es que es bastante inversión para poca repercusión, o no sé, no, la verdad es que no, en este ya no lo hemos mirado porque nos parecía que iba a estar igual o peor el panorama. Uh-huh. Y vamos, nos da bastante pena, porque a mí sí que me gustaría tener un disco en vinilo porque tengo bastantes. Uh-huh. Pero bueno, pues habrá que esperar para mejores tiempos igual. Y que luego eso, ¿no? Que es invertir mucho dinero, pues que hacemos, bueno, es que voy a hacer una tirada de 100 y sé que voy a vender 70, 80, por lo menos recupero algo, pero claro, eso sí. Si vas a hacer una tirada de 100 y sabes que no te lo vas a tener que comer, pues es una lástima, porque es un dinero que cuesta ganarlo, cuesta, y además que... No se puede estar tirando el dinero. Otra cosa es que hubiese gente que os dijese por el privado, oye, que vieses por lo menos que hubiese, yo que sé. Pues claro, una tirada de 20 no vas a sacar, pues tendrás que sacar unos mínimo de 100, ya, por lo menos. Sí, digo yo, sí, mínimo, y ahora sí, o 500, pero es que claro, es que tienes que saber que esos 500 habrá que vender por lo menos el 90%, por lo menos 400. Para ganar algo, para ganar, sino para recuperar lo invertido, que cuesta unas pelas, sí, el vinilo. Ya en CD, por ejemplo, nosotros solíamos hacer 1000 y ya de este disco hemos hecho 500, porque ya tenemos bastantes acumulados en el garaje. Uh-huh. y de hecho, pues bueno, pues en los directos se van vendiendo, ¿no? Pero pues tenemos todavía pues nos habrá... No sé yo, o sea, no creo que lleguemos a 200 vendidos todavía. Bueno, pues poco a poco. Sí, bueno, sí. Raúl, oye, que un fuerte abrazo más mismo del grupo a la People. ¿Qué le dice Raúl a la People? La gente de Emboque, de Cantabria, uno de los grandes grupos, grupo muy, muy querido por este programa. Y la verdad es que, como a todos, siempre se los digo, ¿no? Que aquí está vuestra casa y... vuestro programa de música, y siempre cuando saquéis discos siempre les haremos entrevistas, porque son nuestra gente, al fin y al cabo. Joder, pues muchas gracias, si no ya, la verdad es que si no ya ser por gente como tú y muchas radios que nos da un poco de visibilidad, ¿no? Pues no serviría de mucho tampoco el sacar los discos, ¿no? dime, perdona. No, bueno, y a la gente, pues, que nos esté escuchando, pues que si es la primera vez que oye hablar de nosotros, pues que le invito a que investigue un poco, pues nuestros vídeos, nuestros discos. Si no le convence una canción, que escuche otra, porque tenemos bastante variedad de canciones y que nos den una oportunidad, ¿no? Y que luego yo, como también digo mucho, y es verdad, para gastarse 100 pavos en vez de a los que están arriba, sí, está bien, pues es lógico, ahora con su dinero puede hacer lo que quiera, pero sí, también te puedes gastar 10 euros en ir al Paz o ir a la sala de al lado de tu casa o muy cerca de tu casa, que en muchos casos te dan hasta un refresco o una cerveza, o te dan una camiseta o te dan un CD, sí, sí. Y estás una hora y media contemplando y apoyando a nuestra gente, que tampoco cuesta mucho. Pues es que luego termina el concierto y como termina a ir a la hora que dan actualmente, es para que te cierren pronto la gente, para que terminen pronto, para luego ponerlo en baile o ponerlo en otra sesión y te puedes ir a otro lado, pero que siempre apoyar a nuestra gente. Sí, sí, sí, eso es importante que no se pierda. Bueno, el merchandising está, por supuesto, se pone en la página vuestra y además de eso los conciertos, que no va a haber ningún problema, que también vais a llevar material. Bueno, Raúl, pues que ha sido un placer, un fuerte abrazo y no me cuelgues, ¿vale? Igualmente, un abrazo. Venga, Raúl, un fuerte abrazo, no me cuelgues. Ahí está sonando la gente de Emboque, Los Perros de la Guerra, de su álbum La Era Perdida. Acabamos de hablar con Raúl. Seguimos, Pepa, Los Sospechosos del Bayercast. Seguimos. Vamos con Nano Vegano, Unes Habeas Corpus, de su álbum Si No Hay Viento Rema, volumen 2. ¡Vamos con Nano Vegano! Todo ha cambiado para seguir igual. Siempre es el mismo juego. Creía que iba a cambiar. Ya nunca os creo. Aunque haya nuevas caras, siempre es el mismo perro. Con diferente collar. Y ahora no puedes engañarme. Por eso quieres obligarme a vivir como tú dictas. Sumiso y callado. Ya queda. Habeas Corpus, es Habeas Corpus Nano Vegano. Si No Hay Viento Rema, volumen 2, Nano Vegano. Sonando aquí en Radio Tú, en Los Sospechosos en Vallecas. Hola, soy Luis Arnaldo, baterista y percusionista profesional, y estoy aquí para pedirte unos segundos de tu tiempo. Voy a contarte algo. Sé que conoces perfectamente en qué consiste el servicio de grabación online de baterías y percusiones y probablemente lo hayas contratado en alguna ocasión para colorear de groove tu propuesta musical. Y por otro lado, también habrás recurrido al uso del software procedente de la tecnología más avanzada y puntera para construir las baterías que destinas a tus propias canciones. Pero como sabes, las diferencias son abismales. En comparación con una batería acústica, las comenzamos a enumerar por la resonancia, pasamos por las dinámicas y concluimos con un sonido uniforme dotado de cuerpo. Y estas son las razones por las que debes de confiar siempre en el sonido de una batería acústica, tanto si quieres colocar tu música en el mercado o en la escena independiente. Y es que este es un servicio cómodo, eficaz y lleno de garantías, del que no solo tú como músico te beneficias en la parcela o instrumento que defiendas, sino que a nosotros, a los bateristas, nos permite trabajar con mucha más comodidad. Por ejemplo, en lugar de grabar las baterías de un disco en uno o dos días, podemos dedicarle a una sola canción toda una sesión, probando diferentes kits, cajas, bombos, toms, platos, colocaciones de micrófonos y otras ideas técnicas y musicales. Después, y si es necesario, volver a repetir la canción al día siguiente hasta dar con la toma perfecta. Los mejores productores saben que el resultado final de una grabación va a depender en gran parte del sonido de la batería. Y un buen sonido de batería, con calidad y tamaño, hace que los demás instrumentos suenen mucho mejor y encuentren cómodamente su sitio en la mezcla final. Y si estás interesado en contratar este servicio, puedes solicitar sin ningún compromiso que te grabe un fragmento de una de tus canciones para que la escuches. Es muy sencillo. Envíame tu tema a través del correo luisarnaldostudio@gmail.com y en unos días podrás disponer de la misma para escucharla en tu equipo con una batería real. Te espero aquí, en GrooveNaut Drum Studio, estudio de grabación especializado en baterías. Ah, y también puedes asistir de forma presencial a las sesiones de grabación de baterías. Tú decides. Contacta conmigo a través del correo electrónico luisarnaldostudio@gmail.com o mediante el WhatsApp 606-528-064. GrooveNaut Drum Studio. Gracias por tu tiempo. Seguimos, people. Perdón. Vamos con la gente de Radio Crimen. Perdón. De su ópera punk. ¡Ay, Frankie! Ahí está la gente de Radio Crimen con su ópera punk. ¡Frankie, Radio Crimen! Gente de Radio Crimen con su ópera punk, Frankie sonando, Frankie, de nuevo a la gente de Radio Crimen, su ópera rock, Frankie sonando, Radio Crimen. Seguimos, people, de Bruces con su nuevo álbum, Cuerdos de Atar. del que ya no quiere ver. Ahí está sonando de Bruces con su nuevo álbum Cuerdos de Atar. La gente de Bruces con su álbum, su nuevo álbum Cuerdos de Atar. PayPal. Seguimos en vivo en directo. Hoy día 1 de diciembre del 22. Vamos con la gente de Último Recurso. Memorándum de combate. Ahí están, Último Recurso. Con los muertos pudriéndose al sol. Ellos firman su constitución, menudo teatro. Y el pueblo callado, sus sonrisas ante la traición, mal llamada como transición. Menudo es perfecto, el país perfecto. Nos mintieron como ratas cuando todo iba a cambiar. Y tirando de la manta, seguía estando el veletal. Por debajo de la toga, un juez se masturba con la gremia del tribunal. A la gente de Último Recurso, Memorándum de Combate, sonando aquí en Radio Tuba y Los Sospechosos en Vallecas, PayPal. ¡Vamos con la lista de conciertos! We'll be right back. Vamos con la lista de conciertos PayPal. Hoy día uno estarán tocando, nos vamos pitando. Estarán tocando Ivonne, Blues Pills en el Parque de Vista Alegre. Hoy también tocando Antonio Hernando en la Fan House Rock Band. El próximo mañana, día 2, estará tocando Niño Muñeco en la Nota Rock Band de Sánchez en el Bastión de los Reyes. El día 3, Obús Invader en el Espacio Valdemoro. Estafas, Badana, Silveranto, H, Tsunamed en la Revy Live. PM, Godfide, Godfalla. Cifra en la Silicona, Zamambride. Lujuria Lago Pénico, Rise to Hall, Kilus, Eternal Psycho, Death and Legacy en el Algar 48, Nirdan, Fugitivos en el Cádiz Solitario el día 8 de este mes de diciembre, Iron Saber, Iron en la Rockville, el 10, Carbos en la Rockville, 14 de diciembre, Evanescence en el Palacio de Vista Alegre, 16 de diciembre, Manolo Arias en la Caverna, Vegas Blaze al otro lado en el San Nicasio del Distrito Rock, 17 de diciembre, Stringer, Alejandría, la Revy Live, también tocando la gente de Viejas Secuelas en el Puerto Pirata. 18 de diciembre, el concierto mañanero de matinal La Roca en el Teatro La Latina, Brujería, tocando la Copérnico. 21 de diciembre, Graham Bonner Band en la Sala Soco haciendo el clásico álbum The Rainbow, 12 de abril, tocando Graham Bonner, lo tocará íntegro ese álbum, El día 13 de diciembre, Scorzo en la Sala Moon. 7 de enero del 23, Bella Bestia, concierto de despedida en la Sala Nazca. 14 de enero, Caos Urbano, Public Enemy en la Sala Moon. 21 de enero, Virgin Black en la Sala Moon. 6 de febrero del 23, Catatonia en la Sala Bath. ¡Hola, Paki! Os iremos anunciando más conciertos de los que va a haber próximamente. De los que va a haber, que hay, me imagino, que habrá muchísimos durante todo este mes de diciembre. Yo lo iremos anunciando, los recomendados, los otros recomendados, porque hay muchos eventos, pero nosotros recomendamos los que a nosotros nos parece que puede ser mejor para la people, a nuestro modesto entender, gente. Seguimos, vamos con Luis Blanco and the Black Angels, de su álbum Distopia de una pandemia. Vamos con este músico muy reputado, Luis Blanco and the Black Angels, sonando PayPal. Distopia de una pandemia, Luis Blanco and the Black Angels. La gente gritando quema barricadas de metal. Blanco and the Blessed Angels con su álbum Distopia de una pandemia. Sonando Luis Blanco and the Blessed Angels. Seguimos, people, los sospechosos en Vallecas, los sospechosos de Vallecas. Vamos con lo nuevo, el nuevo single de la gente de Vanagloria, sonando aquí en Radio Tú, en Los Sospechosos. Afectados del olvido, ahí están Vanagloria. Sacrificio Ahí está sonando la gente de Vanagloria, Espectador del Olvido, ¿cómo se llama? Su nuevo single, Petal. Los sospechosos en Vallecas, seguimos. Radio Tú presenta todos los martes y jueves de 17 a 19 horas hora española Sospechosas en Vallecas a través de www.radio-tu.webnode.es. Prohibido perder la pista, pipal. Seguimos, nos vamos a Asunción, a Paraguay, nos vamos con Mitrica, de su álbum Gloria Profana. Ahí está Mitrica de Asunción, Paraguay. I'm sonando la gente de Mitrica, de su álbum Gloria Profana de Asunción, Paraguay. Qué bueno, Mitrica sonando, qué mal. Entrando a la recta final del programa de hoy, día 1 de diciembre del 22, vamos con el adelanto de lo que va a ser el nuevo álbum de la gente de la Derbandada. La luna sigue sola, es como se llama el primer tema de adelanto, el primer single. La Derbandada. Qué bueno, la Derbandada sonando aquí en Los Sospechosos Peta a través de Radio tu radio. Vamos con Bucaneros, el nuevo single, el nuevo adelanto de la gente del Barbas, de lo que va a ser su nuevo álbum. El Barbas, Bucaneros. We'll be right back. pegada a mi piel. Consumo las horas en un triste burdel. Solo quiero volver, me da miedo escapar. Mira la vida, volver se va. Sangre y huesos dentro, mi sueño muriendo en pesto. Los mares lloran, la vida y papel. Gente del Barbas, Bucaneros, entramos en la recta muy, muy, muy final del programa de hoy, Pepa, el 1 de diciembre del 22. Pepa, terminando el año, último mes del año. La semana que viene, el martes día 6, habrá programa. El día 8 terminará el programa, pese a ser fiesta aquí en España. Estaremos el día 6 con la gente del tercer grado de The Great. Estaremos con María el próximo día 6. Nos vamos a despedir con la gente de Kilovatios, Veneno. Estamos a punto de chapar el programa de hoy. Ahí está sonando Kilovatios. Estamos todos los martes y todos los jueves de 17 a 19 horas hora española. Los viernes en redifusión a través de No Solo Sello de 13 a 15 horas hora española. Y los sábados de 22 a 24 horas hora argentina a través de Radio Crimen Online. El Sardín, el equipo de los sospechosos, Miguel Ángel López, Báncora, Ricardo Partida, Romero, Don Paco Jurado, Roberto Díaz, el Equimen, y la señorita Juan y Oliva, y un servidor de todos ustedes, Juan Antonio Castaño, el roquero. Chao, chao, cuídense. Hoy hemos tenido a Raúl de Emboque, el martes día 6 estaremos con María de Decigrey del tercer grado, ¿eh? Estaremos con María hasta la semana que viene, cuidaros, el martes nos vemos, chao, chao, pasamos lista, adiós.